casa no se baila el perrito. No, señor. Papi, no seas así, no te pongas guapo. Esta baila le gusta a todos los muchachos. Que no me den consejos, que yo no quiero ver bailando esta niña como una mujer.